Salamanca, tenemos un colchón de puntos más grande que el que tenemos ahora. Pero presión, presión siempre y nunca, siempre. Cada uno como lo entienda. Creo que lo bonito del fútbol es jugarte cosas. Bendita presión esta, ¿no? De estar arriba, 5 puntos de, del que el primer perseguidor del playoff. Thank you. Santa Pola. Grupo Serrano y Promoción. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Quiroyer una selección de primeras marcas a precios increíbles. Como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti. Del 9 al 14 de mayo en Quiroyer. Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida Reina Sofía. Disfruta el placer de comer en Restaurante Rincón de Galicia. Bote gallego, pulpo, ensalada de bastante, ternera gallega, pescados y mariscos frescos, carnes altas, arribeiros, albariños. Y en barra las mejores tapas. Y cada día disfruta del mejor menú. Recuerda que en el Rincón de Galicia disponen de menús especiales para celebraciones y acontecimientos especiales. Tú marcas el menú que más te guste. La mejor gastronomía gallega está en Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Haciendo reservas en el teléfono 96-667-0430. Rincón de Galicia. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, compañeros, electricistas. Ferretería Industrial Tadeus. Con todo lo necesario en neumática, maquinaria, herramientas. Y una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del polígono industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-47-78. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir mejor. Visítalo en limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Radio Express, en TVL, el Express.es. Por cierto, recuerdo que las bienvenidas especiales entradas para que los abonados puedan conseguir que vayan mucho más rápido en el campo, en ese paquete 3. Recordamos que cualquier carnet de abonado de cualquier parte del campo se puede comprar un pack de entradas, de tres entradas, varios packs, muchos packs, con el mismo pack de tres entradas, tanto en una, tres por 50 euros. El último partido de la temporada en casa, a menos de que haya playoff, esperemos que lo que sí le están metiendo presión son los jugadores a su entrenador, y eso es bueno. Quique Mateo públicamente lo ha aclarado, que no solo tiene que devolver, sino que con los presidentes y quiere que va a cuenta los antecedentes de los últimos partidos. Y la verdad que me gustaría volver a 12. La verdad que Sánchez, Quique Mateos, que está en un gran momento y podría perfectamente poner los puntos en este equipo. Eso sí, el momento es un campeonato de la Universidad de la Pinta, que le quita un lugar donde te gusta menos y donde hay un reto. Porque somos una plantilla que competitiva, en la que cualquiera puede jugar en cualquier posición. Ahora mismo la verdad es que en esa posición tenemos muchas bajas y la verdad es que va a tener 3-4 opciones para decidir si quiere jugar en esa banda. Es obvio que yo soy una de ellas. Cuando más queda esta temporada, en algunos tramos de los partidos hemos utilizado el mixto en esa posición y creo que yo voy a ser una de las opciones, pero no creo que sea la única porque hay varios compañeros que también están en esa posición. Sí, estoy preparado para la entrada, estoy preparado para todo, ¿no? Me ha tocado jugar en todas las posiciones, en todas las partes del banquillo. Partido de todas las partes de la grada, casi. Estoy preparado para lo que me toque, ¿no? Estoy afrontado todo con profesionalidad. Así que preparado para lo que decía el míster y ya sabes que a mí, ya se lo he dicho muchas veces, me va a tener a lo que haga falta. Bueno, le preguntamos ya sobre el partido frente al Alcorcón, un rival que ahora mismo está a 7 puntos, que después de la derrota de ambos, el Alcorcón perdió en su casa contra el Huesca, fue un marcado duro para el Alcorcón, que está pasando todo su potencial en su casa, pero después de hacer en casa y distanciarse un poquito, porque ya está a 6 de ellos, 6 de Valladolid y a 7 de Leche, con sus puntos, además de sus dos porteros titulares para conseguir hacer el Alcorcón, pero obviamente no tiene ninguna presión, sobre todo que tiene sentido todo lo que sea de más, además de mantener la categoría, que ya la mantiene en el bueno, lo van a intentar, insisto, el Alcorcón no tiene ninguna presión, va a venir, yo creo con todas, el que sale, y no será un rival mucho más difícil. Es un rival difícil, lo está demostrando toda la temporada, recién ascendido, va a venir hasta aquí sin presión, porque para ellos creo que el objetivo es mantener la categoría, la tienen ya conseguida, y este equipo la verdad que son los más peligrosos, ¿no? Porque no se juega nada, entre comillas, ¿no? No es que no se juega nada, es que no tienen la obligación ni tienen la presión de se planifican en el equipo de temporada para estar arriba y van a ser un equipo, es un arma de doble filo, ¿no? Por el final de un equipo recién ascendido que sabe lo que juega, que tiene gente experimentada, que tiene un goleador que está demostrando que es un gran jugador y que tiene sus opciones para meterse en cuidado. Ya creo que he sido claro en este tema, ¿no? La afición es libre de ir o no ir. Nosotros somos los que tenemos la obligación de jugar y darlo todo. Yo me conformo con, como he dicho anteriormente, en otras semanas que hemos jugado en casa, que me convenga que nos apoye. Sean 5, 7, 10 o 20. Los que vengan, que nos apoyen. Es lo único que pido. Francia es un mundo, cada club es un mundo y no sé quién para jugar a la ciudad de Elche ni a la ciudad de Elche. Les digo que yo no le llevo a Elche, el que busco aquí, es un jugador fenomenal. Y lo importante es que el que vaya al campo nos anime y nos apoye, que venga a sumar. La verdad, eso es lo más importante. Hey. Ah. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CMFON la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has encontrado tu tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFON, distribuidor autorizado Vodafone en la calle Camino de los Palos 1, en el centro comercial Lanchu y en la calle Elche 12 de Santa Pola. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y decorado. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Imagina moda, innovación y tecnología. Tu pase de feria en futurmoda.es. 11 y 12 de mayo, Ibiza. Ven a tu Seat Neon y aprovechate de Seat Tablet y llévate una de las últimas unidades de Seat Neon con un 18% de descuento mínimo garantizado. Oferta válida hasta fin de existencias para particulares y autónomos y concesionarios adheridos a la promoción. Te esperamos en Seat Rabat, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Otro de los protagonistas que pasan por nuestros micrófonos es Pereira, el delantero blanquiverde que consiguió el otro día el cuarto gol, un gol de listo, de aprovechar los momentos, los minutos, su salida al campo significó pues, el momento ofensivo del equipo, del 2-2 más o menos, y con su gol al 2-4, aprovechándose en el carro de Sánchez, en el momento gol de Barcelona, aunque por detrás de Brasil, no sé si es que para que se sumara puntos con el gol de Barcelona. A él sí le viene bien, Pereira. Hombre, para mí es importante. Llevaba dos semanas sin poder participar, o sea, dos meses por ahí. Incluso el último mes había salido de la convocatoria. Bueno, estamos en un momento en que yo creo que todos somos importantes en el equipo. También hay muchas bajas y bueno, el equipo necesita de todo el mundo y que todos nos estén preparados porque estamos en un tramo ahora mismo bastante excesivo. Pues la complejidad que hay, ¿no? Que hay mucha gente, que todo quiere participar y que el equipo está ganando, ¿no? Y que cuando uno se descuida y baja su estado de forma y de competición, pues no te queda otra que salir del equipo, sino que estar.